arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bamondes, y la loca cachetona, Katina González. Muy buenas noches, chiquillos, chiquillas que están sintonizando, por supuesto, Radio Manque el día de hoy, martes 13, no te cases ni te embarques. Así dicen por ahí, ¿no? Un día, pero con una carga especial. Un día como hoy salió Jason del Lago, por ejemplo. Buenas, buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están sintonizando la Radio Manque? Me presento yo, Juan Álvarez, esta vez. No me presenta Sammy porque hoy día ando más autodidacta y les comento también... que mi sección va a ser antes porque me tengo que ir un poquito antes del programa, así que les pido disculpas y muchas gracias por estar en la radio a esta hora. Excelente, muy bien. Dale la bienvenida, por supuesto, a todos los que están sintonizando el Peor en Nada del día de hoy en Radio Manque. Está sintonizándonos por la www.radiomanque.org. También, por supuesto, mira, en el programa número 50. Excelente. Un aplauso, creo que se merece eso, ¿no? Se merece, exacto, sí. Pues. Un aplauso, por supuesto, sin duda. Llegar al programa número 50, no es menor. No es menor. No es menor, ¿cierto? Es sin duda perseverancia, constancia, ¿cierto? Y también convicción. Convicción de que se lleven contenidos serios, ¿cierto? De una forma simpática, de un formato que sea más ameno, más juvenil, para que se pueda informar de toda esta contingencia que hoy tiene Chile, que lamentablemente no es poca. No es poca, claramente. Exactamente. Esta semana yo vi varias noticias al respecto que me dejaron mucho que desear, así que yo creo que la vamos a estar comentando. Exactamente, tenemos un programa, chiquillo, y por supuesto, antes quiero presentar al panel que nos está acompañando este martes, por supuesto. Así que presentar a mi lado izquierdo, siempre a mi izquierda, él, 1.50 m, pelo crespo negro, lente, hipster, profesor hipster, él es Jaime Rodríguez. ¡Bravo! Hola, hola a todos y todas. Nunca hipster, sí, me cargan los hipsters, me caen mal. Su parada, su postura. No, lo detesto. Pero un saludo a todos y en especial también a toda la gente que nos apañó el fin de semana en la tremenda actividad que fue la picada de La Manque, que estuvo ahí, fue a comprar su pescado frito. Buenísimo. Estuvo compartiendo ahí con todos. Disfrutó una jornada ahí de solidaridad que nos permite seguir construyendo un medio libre acá en Rancagua, hacer una radio comunitaria y llevar las voces que nos suenan en otros lados. Agradecimientos especiales a todos los voluntarios que nos apañaron esa actividad. Eso. Que sin ellos no habría sido posible levantarla, y muy especialmente a las artistas que nos agancharon, que fue Vale Zap y Cachuca, que estuvieron ahí compartiendo su música con nosotros. Oye, le mandamos un saludo a las chiquillas que... Sin duda, sin música no hay fiesta, pues no hay revolución. Así que Vale, Coti, un gran saludo. Oye, estuvo muy rico, debo decirlo. En mi familia somos un poco... ¿Fuiste? Sí, pues yo excelente, fui. Muy bien. Me llevé 4 platos para mi familia porque el día domingo almorzamos todos en la casa. Mira. Y debo decir que en mi familia somos un poco rebodeones, un poco exquisitos, así que... Perfecto. ¿Y el pescado salió... ¿Salió bueno? Más que bueno, diría yo, porque no recibí queja alguna, todos se lo comieron bien. Ah, así que un aplauso para la radio, porque estuvo muy bueno. Podríamos decir entonces que el pescado de La Manque estaba bueno, ¿cierto? Y tuvo buenas críticas de los paladares varios que estuvieron el domingo pasado en la población Centenario, disfrutando, por supuesto, de este... Bueno, y también mencionar que es muy importante que puedan seguir participando de todas estas pequeñas instancias que se forman en comunidad. Más aún cuando se viene la gran antifonda, ¿no? Se viene la gran antifonda y se están juntando las finanzas ahí para hacer un carrete bien bueno, ¿sí o no, Jaime? Así es, se viene eso pronto, así que en septiembre ya. Y esta actividad tenía por fin juntar unas lucas para parar la antifonda, que ya está lista. Excelente. Entonces, chiquillos, antes de partir el programa, les cuento, vamos a partir este primer bloque con el segmento de Juanito Tus Datos, ¿ya? Que nos trae un dato ahí, una capsulita bien buena, ¿cierto? Y después continuaremos con el Barça, más Barça de todos los Barça, el señor Sebastián Piñera, ¿cierto? Y terminaremos con el proyecto de 40 horas semanales. Así que vamos a ir a una pausa musical por mientras que tenemos para irnos. Excelente, un clásico. Esto es El Derecho de Vivir en Paz con Víctor Jara. Perdón, así que no se desconecte, siga en sintonía de Peor es Nada por Radio Manque. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar. Cadena que ha Estás escuchando Peor en Nada por Radio Manque, por supuesto, a través de la www.radiomanque.org. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Partimos este bloque entonces con el Juanito Tus Datos, que nos trae siempre estas pildoritas que son bien interesantes para que podamos entrar en diálogo. Juanito, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué nos trae hoy? Buenas noches, la verdad es que estoy bastante bien, contento, sí, he tenido una semana buena, a pesar de que hoy es martes 13, he tenido mucha suerte. Excelente. Sí. Y hoy día vamos a retomar un poco lo que vimos la semana pasada. Iba a decir la clase pasada. La costumbre, claro. Sí. La semana pasada con respecto a los tipos de inteligencia, pero esta vez vamos a ir un poco más, de una forma más profunda, con algo que también se ha tergiversado un poco y se ha entendido un tanto mal. ¿A qué me refiero? Al sistema de representación. Ay, ay, ay. ¿Pero cuál sistema de representación? El visual, auditivo y kinestésico. Mira, importante. Importantísimo, sí, de hecho. Exacto. A ver, Sammy, tú cuando estudiabas, ¿de qué forma te costaba más procesar la información? Es decir, ¿a ti te costaba cuando un profe se paraba a hablar adelante o entendías súper bien? O sea, yo como entendía mejor, claro. Es con mapa conceptual. Ah, ya, era ahí más visual en ese sentido. Visual. Había que estimularte de una forma visual. Exacto. Eso quiere decir que tú recibías la información por la vista. Exacto. Y que ese tipo de habilidad que tenías tú al recibir mejor la información es porque lo potenciaste desde niño quizá, pero mira, a través de tu sentido que es la vista. Mira, excelente. ¿Y tú, Jaime? También, o sea, yo creo, por ejemplo, cuando aprendo algo, todo, como que me recuerdo más, a veces, por ejemplo, las caras nunca se me olvidan. Los nombres puede ser que a veces lo olvide y todo, pero una cara nunca, o a veces, por ejemplo, en esquemas, la forma, nunca la olvido. Bien esto visual, como entonces. Rayar algo para acordarme, visual. Tenerlo ahí como concreto y... Ya. Y sí, verlo. No. Entendí esa referencia. Exactamente. Ya, entonces tenemos aquí con los chiquillos una tendencia a lo visual. Ya, yo, o sea, no prefiero el visual, pero sí me ha facilitado muchas veces. Ahora, yo soy más kinestésico, kinestésico en ese sentido. ¿Qué significa ser más kinestésico? Que yo podría aprender más fácil mientras hago las cosas, mientras me muevo, por ejemplo, también. O en los deportes, por ejemplo, ahí estoy utilizando más esa habilidad. Excelente. Y al hacer los movimientos del cuerpo tengo más facilidades. O sea, tú soy un deportista de por sí. Claro, de hecho, soy muy deportista, me gusta harto andar en bici, jugar al balón. Excelente, bien. Siempre. Ahora me empiezo a transportar en scooter. Mira, sí, buenísimo. y claro, pero esto no es todo, así que mira, nuestro cuerpo básicamente, o de hecho lo que ha dicho la ciencia hasta hace muy poco, es que nuestro cuerpo tiene 5 formas de recibir información desde el exterior. ¿Cuáles son estos? Los 5 sentidos. Pero yo ahí podría entrar a hablar de que eso ya se quedó atrás y en realidad tenemos como 9 sentidos ya comprobados, pero los 5 sentidos que son los más importantes son la vista, el tacto, el olfato, el gusto y la audición, ¿cierto? Nosotros de esos 5 sentidos solo ocupamos 3 para recibir más información y sobre todo información educativa como cuando vaya al colegio. ¿Solo 3? Solo 3. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál crees tú que son los 3 más...? Bueno, debe ser la vista. Claro. Audición. Sí. Sí. Y no sé qué más. Y básicamente el tacto, porque eso tiene que ver con lo kinestésico. El tacto, mira, sí. Excelente. Pero mira, hay una programación neurolingüística que establece que el ser humano tiene 3 grandes sistemas para representar la información, o sea, visual, auditivo y kinestésico. Yo diría que igual es bien acertado, pero ya no son solo 3, sino que igual tendríamos que pasar a ver la memoria que tiene el olfato, la memoria del gusto, porque al final todo tu cuerpo tiene tipos de memorias. Exacto. Y eso también está súper poco desarrollado. Así es. El olfato, mucho. Yo, por ejemplo, cuando me acuerdo de un olor, me llega una imagen así de algún lugar donde sentí ese mismo olor. De inmediato, ¿no? Sí, y yo creo que a todos les pasa. Pero son cosas que no se han ido desarrollando porque no se han estudiado, porque quizás no hay tiempo, porque quizás el campo es muy difícil de estudiar. La neurociencia sí ahora está dando harto que hablar, así que... espero que ahí veamos resultados. Excelente. Sí, siempre bacán que se vea todo, que se estudie todo. Claro. Bueno, nuestros sistemas de representación se desarrollan más cuando más los utilizamos. Por ello, si utilizamos más de un sistema, o sea, más un sistema que el otro, se desarrollarán menos. Por ejemplo, tú, si no te gustaba estudiar con música, quizás no desarrollaste tanto la audición. Pero si te costaba estudiar con música, era porque la tenías muy nulo. Ahora, si ponías música y te vas a la profunda estudiando, es porque tenés la audición muy desarrollada. Ah, muy bien. Y uno puede ir potenciando todo. O sea, no porque tú ahora tengáis más desarrollada la vista, eres solo visual. También podríais ser las tres al mismo nivel, y esa es la idea, ojalá, desarrollarlas todas al mismo tiempo. No darle preferencia a una, como generalmente se hace en los colegios. Es lo más ideal igual. ¿No? Sí, pues lo ideal es desarrollarlas todas. Exacto. El tema es que cuando, por ejemplo, a mí me pasó siendo profesor practicante igual, que a veces le daba más importancia a los jóvenes que eran visuales y los estimulaba con PowerPoint, videos, cosas así. Uh-huh. Pero a los que eran más kinestésicos y los que eran más auditivos les costaba un poquito más. Pues entonces la idea también es que no desarrollen solo eso, porque como profe tú tenías igual la labor de emparejarlos. Pues. Sí. De hacerlos trabajar constantemente de las tres formas, no solo darle privilegio a uno. Y ese, exacto, yo creo que es el gran error que hacemos en el aula a veces, que abusamos mucho de lo visual. Uh-huh. Y por eso tenemos niños muy visuales y que le damos mucha importancia a la vista. No te voy a negar, sí, que la vista es demasiado importante. Po. Y mientras uno más sabe, más ve también. Pero así como el oído y el cuerpo en general tienen la misma capacidad de la vista de desarrollarse al máximo, y tú, por ejemplo, ya desarrolláis una vista constante de diferentes tipos de formas, vaya a llegar a ver incluso los fractales, que están desde lo más pequeñito de la naturaleza hasta lo más grande. Po. Oye, qué heavy, porque hoy, bueno, cuando vemos que la juventud está mucho más millennial, se puede mencionar así, ¿no? Más instantánea, diría yo. Instantánea, rápida. Claro. Cuesta mucho enfocarle cuáles son sus tipos de aprendizaje, ¿cachai? Porque, o sea, yo cacho que la gran mayoría deben ser visuales, ¿cachai? Sí. Pero ¿cómo tú puedes con el resto cuando estás metal con el celular? De hecho salió un proyecto de ley para que se prohibieran los celus en los colegios. Ya. Ahora, no sé qué tan efectivo sea, ¿cachai? Porque hoy en día los cabros nacen con un celu en la mano. Mira, yo te digo ahí que hay un problema de raíz, que es que la tecnología siempre va a ser un medio para llegar a alcanzar un gran fin, como lo decía un amigo. Y en ese sentido, negar como los medios que tenemos, que sería la nueva tecnología y del teléfono, porque ahora los niños nacen con un teléfono, es un poco ir en contra del avance de la sociedad también. Y por eso la institución está un poco caducada en ese sentido, al querer restringir todas estas cosas, porque la sociedad va avanzando de tal modo que nosotros vamos a tener que adaptarnos a eso, al igual que ha sido a lo largo de la historia. No podemos estar restringiendo, por ejemplo, el uso del teléfono, porque si bien ocupado de una forma responsable, podríamos tener clases mucho más entretenidas, dinámicas y didácticas. Exactamente. ¿Cierto? Entonces tú estás así como bajo el lema, si no puedes contra ellos, úneteles. Claro, ¿no? Es que como avanza la tecnología, uno ya no puede estar en contra de la tecnología a menos que viváis en un cerro. Exactamente, ¿cierto? ¿No? Sí. Porque ahora ya cada vez la tecnología nos invade más, pero eso es un tema aparte. Exacto. O sea, uno se y todo eso en pedagogía tiene un nombre, creo que se llaman los TIC. ¿No? Sí, las TIC. Sí, las TIC, sí. Porque antiguamente, bueno, estábamos en el tiempo del Jaime, el mío, ¿no? Disertábamos con cartulina y papel craft, por ejemplo. ¿Te acordáis, Jaime, o no? Pero hace rato, sí. En básica, sí, pero yo creo que vivimos un poco esa transición. Ahora yo creo que igual es un poco todo el discurso de las TICs en educación es un poco engañoso igual. Porque si bien es cierto, claro, la sociedad apunta a que convivimos todo el tiempo con tecnología, cada vez más diferentes ámbitos de nuestra vida están supeditados a la tecnología, interactuar con dispositivos, y que cada vez más la interacción personal pasa como un segundo plano y uno pasa a interactuar más con dispositivos, va claro. También en la labor política y social que hace la escuela. Por ejemplo, yo creo que ahí desde la escuela no se puede validar que los niños nacen con un celular. Porque no debería ser así. Pues de hecho, afecta algunas funciones de su interacción social, la convivencia con otro, el estar constantemente expuesto muchísimas horas al celular. Yo siempre le hago una pregunta a mis estudiantes, que es cuánto pasan más rato en el celular que con su familia. Y son hartos los que levantan la mano. Porque también tenemos que se ha normalizado tanto que los padres también pasa a ser un asunto de distracción, de un poco de desconectarse de los chiquillos y de toda la necesidad emocional que tienen los chiquillos de atención y otras cosas, que lo tratan de saciar con pasarle un tablet, un celular súper chico. Y de hecho, sería súper bueno que pudiésemos racionalizar ese asunto y ocuparlo de buena medida, pero la verdad es que eso no ocurre. A mí, un asunto referido con esa tecnología, que no está en el ámbito educativo, pero sí me llamó mucho la atención en las relaciones sociales, fue cuando fui a ver a mi sobrina que vive en Villa Alemana. Y la operaron a ella y estaba en el hospital de Valparaíso. Y cuando entré al hospital me llamó la atención un letrero que había en la puerta que decía... Este es el momento, decía así, papá, mamá, este es el momento más importante del día, guarda tu teléfono. Y yo dije, pero qué exagerado, ¿por quién va a venir aquí si los cabros chicos están hospitalizados? Claro, ¿quién va a venir a estar con el teléfono? Sí, pues. Ya, pues yo estuve casi todo el día con mi sobrina, entonces vi como harto ir y venir de familia, y vi que en un montón de camas pues, estaba una niña así de 3 años que mamá, mamá, y la mamá le pasaba el teléfono. Ah, ya, para que ya esté sí, como ya, toma, deja de cuidar, ¿no? Y la mamá igual se metía en el teléfono. Entonces ahí también hay un tema de que nos empieza a cortar. Ahora, en el ámbito educativo, la tecnología sí pues podría ser tremendamente... Provechosa llevarla, pero ahí también chocamos con hartas cosas. Por ejemplo... En las escuelas municipales uno le podría sacar un enorme provecho a la tecnología, pero tiene que ser uno para ocuparla como profe tiene que tener un acceso democrático a eso. Po. Algo universal. Claro, entonces, por ejemplo, si no tenías una conexión de internet que te dé, por ejemplo, para que todos los cabros puedan descargar una aplicación, no me sirve, po. Porque voy a poder tener que unos sí tienen internet, otros no, que va a ser súper complejo. No es como democrático. Sí, es que ese es un tema también, porque me he fijado que los colegios prohíben el acceso a internet a estudiantes, siendo que el internet que les dan igual es para que lo utilicen parte del alumnado. Sí, es que, así como se hace... que claro, ahí falta como educación en ese tema de las TICs. Porque a mí me llama mucho la atención los cabros... Saben mucho ocupar, por ejemplo, redes sociales, pero al momento, por ejemplo, de ocupar funciones básicas a veces de programas, como, no sé, para hacer un gráfico, no lo manejan. Po. Es que ese es el tema. Entonces, la tecnología se ocupa solo para redes sociales y ahí es cuando estamos quedándonos atrás. Sí. Entonces, y eso es una brecha súper grande que se genera, porque mientras los colegios que tienen más recursos le enseñan programación a sus estudiantes, y tenéis cabros de colegios cuicos que salen teniendo nociones básicas de programar, po. Y en la educación pública no pasa eso. Pues. Entonces tenéis chiquillos que en tecnología están súper atrasados. Entonces ahí es todo un tema igual de cómo emplearla. Yo lo que veo hoy son cabros que están pero súper, súper sobreestimulados, ¿cachai? Por el sentido que tienen que saber estar con algo en las manos o estar chateando. Prácticamente tienen que tener la mente ocupada en algo. Ahora, no. Tú como docente, ¿cómo le tomarías... La atención de él, sabiendo que, no sé, po, la atención de un niño es como de 10 minutos, 15, a más no poder, ¿cierto? Para que esté en las clases, po, ¿cachai o no? Entonces, súper complicado ahí con todas estas formas que nos estáis mostrando hoy, pues, Juanito. Sí, bueno. De hecho, porque tú ahí al estar con el teléfono, automáticamente ya estás trabajando el sistema visual. Y ya tení lo único que desarrollé es eso, bueno, al estar con música igual el auditivo, pero mira. Yo por ejemplo veo con buenos ojos que varias partes, no son muchas, pero sin duda hay escuelas que están integrando yoga para los chiquillos. Oye, sí, leí algo al respecto y también biodanza, yoga y biodanza. Y aprovecho de mandarle un saludo también a un amigo que es instructor de biodanza. El Leo, ojalá me esté escuchando, también a su hermano Payito, que es mi gran amigo, y a su polola la Mari, que siempre escucha la radio, y ojalá ahora estén escuchando el saludo. Y a propósito, la biodanza, pues sí, la yoga, el yoga, esas cosas, ese tipo de educación más espiritual, por así decirlo, Es muy beneficioso, diría yo, para ayudar a controlar toda la ansiedad que se genera, todo el pánico que se genera, mediante la misma publicidad, mediante el llamado a consumir, ¿cierto? Entonces, el autocontrol con la biodanza y con el yoga se pasa a un plano superior, y algo que la sociedad no maneja, sobre todo aquí en Chile, donde todos por algo más mínimo se exaltan y se quieren agarrar a combo. Te cuento así como un dato así. Yo lo que veo es que muchas veces el ruido como que nos genera así como estado de ánimo que son súper, súper reaccionarios por el sentido, claro, que te pueden tocar y tú saltás al tiro, ¿cachai? Por ende, yo, en mi perspectiva, ¿cierto? Siento mucha paz cuando estoy en el campo, sin ruido, sí, sin nada. Y sin duda, con el yoga, creo que es una parte súper esencial en que los niños pueden encontrar paz, ¿cachai? Ante tantas pantallas que ven siempre, po. Claro. ¿O no? Sí. Es un buen método ese, ¿no? Es un buenísimo método. La biodanza, el yoga, siendo que no falta, que falta mucho aún para que se pueda integrar incluso a todas las escuelas, ¿o no? Sería ideal desde mi perspectiva. Debería estar, yo creo, en parte del currículum de acciones. Una, por ejemplo, que hayan espacios que permitan meditar, por ejemplo, a los estudiantes, que permitan conectarse con su propio ser. Son cosas sumamente importantes que por lo general no ocurren. Entonces, si eso, la escuela te brinda esa experiencia pedagógica de integrar el yoga, que quizás nunca lo habéis visto en tu vida, por ejemplo, de niño, uh-huh, porque no está en tu contexto, se convierte en algo súper positivo a futuro. Exacto, no es un tema que sea menor tampoco, ¿no? Oye, Juanito, ¿algo más con el bloque? No, en realidad. ¿Algún datito que haya faltado por ahí, ¿no? ¿Algún realidad, sí, lo que quería contar es que yo siempre he tenido una tendencia más a lo kinestésico y a lo visual. ¿Ya? Pero últimamente he estado ejercitando harto lo auditivo porque conocí un método de sanación, podría decirse, que es la musicoterapia. La musicoterapia. Lo que pasa es que, mira, la música emite frecuencias. Y cada frecuencia puede estar en distintos hercios, puede ser. Puede estar nivelada de varias formas. Y cuando estas frecuencias entran en control entran en contacto con tu cuerpo, como tu cuerpo, al estar hecho por un 90% de agua, el agua capta todas esas frecuencias y vibraciones. Entonces, lo que hace la musicoterapia es que te afecta directamente al cerebro y a todo el cuerpo. Entonces, he estado escuchando música de regeneración, por ejemplo, antes de dormir, y al otro día amanezco súper tranquilo, relajado, con el cuerpo fresco. Antes de estudiar o de escribir algo, me pongo a escuchar música con ondas alfa, que son para la concentración. Y no sé, quizás puede ser un placebo, pero esto de la música, de la musicoterapia ahora no, está dando mucho que hablar. No es broma, sirve mucho, sirve, pero caleta. Hay un mensajito, ¿no? Eso, sí. Una compañera de la Radio Man, que también, la Ceci, nos manda un mensajito que dice: cabros, olvidan la primera infancia, los talleres de estimulación, talleres para mapadres, para enseñarles otras formas de aprender, desde lo básico, el juego para desarrollar la creatividad y otros tipos de inteligencia. Si se empieza desde ahí, desde la prebásica, todo sería más fácil en el aula. Mira, genial. Excelente. Ahí hay un tema bien abandonado en Chile que tiene que ver con la primera infancia y cómo se va desarrollando eso, y sobre todo con el valor del juego, que en las escuelas está como en un lugar súper periférico en el currículum. O sea, el juego es como algo que realizan solamente los estudiantes, ajeno al ámbito académico, no se incorpora, no dialoga con el currículum. Y en otros países, en otros contextos educativos, el juego es el articulador en los primeros años de educación, porque es súper importante, te enseña a socializar, te enseña a autorregularte, te enseña, trabajas lo kinestésico también, o sea, un montón de habilidades que después te van a servir para toda tu vida. De hecho, sí, siempre hablamos de Finlandia, claro. Bueno, en Finlandia, hasta como los 7 años, los chicos, el eje de la escuela es el juego. Sí, pues. Sí. Y ahí también tenía una frase que dice, o sea, muchos problemas de adultos son por niños que no jugaron lo suficiente. Mira. Entonces ahí hay un temazo para que Chile está en deuda. O sea, para ser una generación nueva que sea bien formada, ¿no? tenemos que estar esperando cuánto tiempo, 10 años, 20 años, claro, ¿no? Para formar el una problema generación. Es que, sí, 20 a 30 años. Y el problema es que nosotros a nuestros estudiantes no les enseñamos a ser autorreflexivos. Porque a nosotros también nos cuesta ser autorreflexivos. Porque además en el pensamiento ser autorreflexivo es algo muy nuevo. Obvio. Y que se dio ya cuando recién el ser humano pasó a escribir, a poseer el lenguaje. Porque de otra forma antes era muy difícil ser autorreflexivo. Y por eso el yoga, la biodanza, jugar, todas esas cosas te hacen hacer un poco más autorreflexivo y tener un bagaje cultural y una percepción un poco más amplia de lo que es la realidad, porque al fin y al cabo, de acuerdo a lo que estábamos hablando, que es la programación neurolingüística y los sentidos, toda la realidad siempre va a ser una interpretación de tu cerebro, porque tu cerebro es como el computador directo que capta lo que los sentidos captan, ¿cierto? Y si tú desarrollas tu sentido a un nivel más allá, vaya a percibir más realidad. Y al final, el viaje de la vida se trata de eso. Oye, sin duda, excelente, excelente el bloque que hoy nos trajo Juanito con tus datos, ¿cierto? Que, excelente, felicidades. Muchas gracias. Interesantísimo, bro. El tema, sin duda. Oye, tengo un panorama antes de irnos. Excelente, bravo, un aplauso, muy bien, muy bien. Tengo un panorama antes de irnos a la pausa musical. Jaimito, ¿te gusta el folclore, la cueca? Sí, me gusta. No le pego mucho a bailarla, pero me gusta. ¿Le gusta a usted la cueca? Me gusta la cueca, chileno. Sí. También ¿sí? En algún momento bailé y tuve el traje de guaso, pero... Maravilloso. Pero aquí estamos. Excelente, muy bien. Mira, mañana miércoles 14 de agosto, desde las 23 horas... En el viejo Rancagua, en estado 607, va a estar 5 sellado más Nano González. Mira, valor de la entrada a solamente 2.000 pesitos. 2 lucas la entradita, piscola a 2 luquitas solamente hasta las 12 y media de la noche. Buenísimo. O sea, igual tenía un buen margen para ir, ¿cierto? Y, sí. Y tomar barato y bueno, porque sin duda el viejo Rancagua cambió, ya que nuestro buen amigo Nano González está haciendo cargo de esta famosa administración, ¿no? El viejo Rancagua sí, sigue siendo, volvió a ser el de siempre. Así que le mandamos un saludo al Claudito Leighton que está sintonizando El Peor en Nada y que nos manda este buen panorama para todos los que nos gusta, ¿cierto? El folclore, la cueca chora, ¿no? Mañana recuérdelo bien. 5 sellados más Nano González en el restaurante histórico El Viejo Rancagua en estado 607 a las 11 de la noche. A 2 luquitas la entrada y a 2 lucas la piscola hasta las 12:30 de la noche. O sea, mejor panorama o mejor panorama, nada más, po. Vamos al bloque musical entonces. Nos vamos con Cachuca. ¿Esto es para quién? Sigue sintonizando El Peor en Nada por Radio Manque. Para que una fe hay que profesar para... qué? Oh, oh, oh, ¿para qué? Hola, hola, estamos de vuelta, por supuesto, en el segundo bloque del Peor en Nada. Recuerda, estamos por Radio Manque, sintonizando por la www.radiomanque.org y también por tu aplicación de celular en Radio Manque, que puedes encontrarla, por supuesto, en Google Play o Play Store también, ya, para que la puedas descargar. Eso, y recién pasaba un temita de la compa Cachuca. Música local, música rancagüina, de la que no suena en la mayoría de radios de Rancagua, lamentablemente, pero que aquí en la Radio Manque, Sembrando Autonomía y Libertad, sí tiene un espacio y una tribuna. Excelente, muy bien. Seguimos entonces dándole con todo a lo que es la contingencia de este largo y estrecho país llamado Chile. Estábamos mencionando en el primer bloque sobre que tocaríamos un tema súper importante y... con esto voy a requerir de la ayuda de mi buen amigo Juanito Tus Datos. ¿Ya? Búsqueme en su computador, Juanito, la definición de Barça. A ver, ¿qué es lo que es Barça? Barça. ¿Qué es para ti ser Barça, Jaime? Por ejemplo. Barça es un loco balsúo. ¿Balsúo? ¿En qué sentido? Un balsa, un loco como que se pasa para la punta, que es como que se propasa, como que es mentirosillo. No tiene criterio. No tiene ni un criterio, po, ni un no, criterio. Que no hay criterio, ¿no? Que... no, po, desubicado. Mira, ¿quién nos dice? Mira, aquí está el diccionario chileno ya. Y también está el Wiccionario. El Wiccionario, sí. Ya. Las dos dicen lo mismo, bueno, mira, dice. Dicho de una persona que no muestra vergüenza por cometer acciones que se reputan inmorales, en especial las relativas al pudor. Ámbito en Chile, por ejemplo. El diccionario chileno dice: persona sin vergüenza, sin respeto, va sin que lo inviten, más Barça que la hermana del Felipe, por ejemplo. Va sin que lo inviten. Excelente. Barça sería, yo creo, algo así como llegar a felicitar a alguien, siendo que te hiciste todo lo contrario para que no fueran. Para que no fuera. ¿Cierto? Para que no les vaya bien, ¿no? Para que le vaya mal. Ya, hiciste todo lo posible para que le vaya mal y cuando triunfó, tú vas y lo felicitas. Tú vas y lo. ¿Cómo ser también hipócrita? Tiene claro, como. Nunca pescaste, sí, algo y después te vas a sacar la foto. Mira, bueno, yo les cuento el tiro. Estas dos atribuciones, ¿cierto? Las tiene nuestro presidente Sebastián Piñera, que sin duda esta semana se mandó, pero el barceo de los barceos. Estamos hablando de que estamos en el marco de los Juegos Panamericanos en Perú. Estos juegos que hay, bueno, te conocen los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, están todas estas disciplinas, ¿cierto? En los Juegos Panamericanos, que son solamente de los países que son latinoamericanos, ¿ya? Desde el Centro América para abajo, ¿no? Y este año se realizó en Perú. Para allá fue nuestro presidente Sebastián Piñera, al Perú, ¿cierto? Para acompañar a nuestros deportistas chilenos que dan la cara y que nos representan, ¿cierto? Constantemente en los juegos. Estamos hablando de las disciplinas como la de la bala, el kung fu, acrobacia, el kung fu, la carrera, ¿cierto? Exactamente. Todas esas disciplinas que sin duda en Chile tienen súper poco. Que a Chile le ha ido bien igual, porque, a ver, no sé cuándo fue la última noticia que vi, pero ya llevan como 9 medallas de oro. 9 medallas, ¿sí? ¿Cierto? De hecho, Tomás González se trajo varias, ¿no? Pero, ¿cuál? O sea, todo bien. Excelente, que les vaya a la raja. Buenos deportistas chilenos en realidad. Buenos deportistas. Aperrados, ¿no? Que se sacan la mugre entrenando. Porque todos ven cuando se ganan la medalla, pero no los ven cuando están entrenando todos los días, cuando se desgarran, ¿cierto? Así que increíble que les vaya bacán, cabrón, ¿no? Pero el problema está en lo siguiente, ¿no? Cuando fue el presidente Sebastián Piñera, enmarcado por esta... por este ya bien archi recontra reconocido poco respaldo del poder gubernamental a los deportistas chilenos, ¿no? Fue para el Perú. Fue con los deportistas chilenos y se encontró con nada más ni nada menos que con María José Moya. Ella es deportista que se ganó una medalla de oro, ¿cierto? En su disciplina, ¿ya? Y fue junto a María José Moya, también conocida como Pepa Moya, que el mandatario aprovechó para imitar la clásica imagen que vemos durante los Juegos Olímpicos. Es decir, morder la medalla sobre el podio. Más payaso no puede ser, por. Más payaso imposible. Ahora, ¿por qué esto es último de Barça? ¿Qué pasa aquí, no? Todos saben que Piñera y su nefasto gobierno hizo toda una política para que se bajaran todos los presupuestos, ¿no? Él mencionó, vamos a ser austeros, ¿cierto? Cuando comenzó con el gobierno, ¿no? Con su periodo 2, Piñera 2, ¿no? Entonces, Piñera ni más ni menos rebajó el presupuesto al deporte nacional, ¿cierto? Ya no es sorpresa cuando vemos deportistas chilenos que tienen que pedir plata, y salió una foto hace unos meses atrás, ¿no? De los deportistas de karate pidiendo plata en los autos. La campeona de Kung Fu, Ignacio River, pidió dinero en la calle para poder viajar a Perú. Imagínate. Pidió dinero en la calle, compadre. ¿Cachai? ¿Y dónde está el financiamiento del gobierno? Ahí está el problema, exactamente. ¿Dónde está el apoyo que ahora sacan a relucir? Exactamente. Y más aún, fue ni más ni menos que el señor Farkas, el empresario Farkas, ¿no? Que financió a don Tomás González para que vaya a participar también a los Juegos Panamericanos en Perú. Entonces, del gobierno el respaldo fue muy poco, ¿cierto? Y más aún cuando va el señor presidente, ¿cierto? Va a hacer show, ¿no? Con las medallas de oro, ¿ah? Encima mordiéndola, weón, como además si el weón hiciera alguna cuestión, alguna cosa, ¿no? No va... nada. Él se sube barsamente al podio y toma la medalla, exactamente, weón. Va a jactarse, del logro de los chilenos de una forma muy Barça. Muy Barça, pues, compadre. Muy exactamente, po. Sin duda que esta foto causó pero molestia en todo el país, ya que no es nuevo, ¿no? Que los deportistas chilenos tengan que rebuscárselas por todos lados. Uno hacen completadas, anticuchadas, actividades de financiamiento, suben videos para la web para que les manden financiamiento, ¿no? Pero del gobierno, ¿qué les dan? Les bajan el presupuesto en deporte. Humo, o sea, menos plata aún de la que ya hay. Entonces, finalmente, cuando estábamos revisando esta famosa definición sobre lo que es Barça, encontramos que Piñera cae, pero como anillo al dedo, ¿no? Persona que va y hace de todo para que te vaya mal, y cuando tú... Cuando te va bien, ¿no? Se quiere subir al carro de la victoria. Se quiere subir al carro de la victoria. Claro. Excelente. Cacha. El presidente que nos gastamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? ¿No? No sé, yo creo que tanto privatizar le ocupó todos sus tiempos y ahora se dio unas vacaciones en Perú tranquilamente y aprovechó de ir a jactarse de eso que estábamos hablando. Pero... más allá de ver un apoyo, más allá de todo eso, es pan y circo, es solo para la foto, la ilusión que quieren mostrar. Porque claramente esto de que el presidente vaya es como un acto de publicidad para el extranjero, porque no, hacia el extranjero no se sabe mucho lo que pasa en Chile, y no se sabe lo que ha hecho con los recortes de la educación y nada de eso, mucho menos con lo del deporte. Entonces, exacto, me gustó mucho cuando lo tildamos de Barça. Es que no hay otra. No hay otra. No hay otra clasificación para nombrarlo, ¿cachai? Porque finalmente, o sea, este nefasto gobierno le ha quitado el presupuesto a educación, cultura. ¿Te acordáis cuando salió todo esto del de que le quitaron el financiamiento a los museos, ¿no? Banco Estado le quita el financiamiento a las películas chilenas, estos 100 millones por año, ¿no? ¿Cierto? También recortado. Y ahora le baja el presupuesto al deporte y nos sacan medallas de oro, compadre. Sacan la cara igual por Chile, aunque Chile no les dé nada, güey. Digno de aplaudir de esos guerreros deportistas chilenos. Exactamente. Y lo peor aún es que vengan los privados. O sea, Farca no tiene ninguna necesidad de darle plata a un deportista que va para otros países representando a Chile. Y eso es peligroso porque me recuerda a lo que es la Teletón, por ejemplo. ¿Cachai? Que es una pega que debería hacer el Estado con los niños discapacitados, ¿no? Pero la hacen los privados. Y lo peor aún, que de una forma súper grotesca. Otro pan y circo más. Otro pan y circo más, pues exactamente. O sea, a través del marketing, a través de la empresa, ¿no? Que no donan nada. O sea, el trabajo que hacen es súper bueno y nadie lo niega. La forma que hay detrás, la forma igual es la mala, exactamente. Sí, bueno. ¿Cachai? Cuando tú veí en este. O sea, la evasión de impuestos, por ejemplo, esa y todo eso. ¿Cachai? La evasión de impuestos y que te diga ya, tal empresa va a donar tantos palos si es que alcanza tales compras. Cacha, ni siquiera lo hace la empresa, cacha, lo hace la misma gente. ¿Cacha, weón? Entonces, es increíble cómo los privados toman ganancia de los defectos de este Estado. Que lamentablemente por eso tanta propaganda cuando se viene la Teletón. Es lo que más invierte en propaganda. Y ni siquiera es publicidad, porque es propaganda. Exactamente. Va dirigido al ciudadano, no al consumidor. Exactamente. O sea, sin duda que yo creo que tiene una deuda pendiente bastante, bastante grande de Chile con los deportistas, con los niños discapacitados, ¿no? Que sin duda, lamentablemente, han dejado, pero tirados y abandonados por mucho tiempo, ¿no? Jaime, ¿qué pensás tú? Yo creo que es un salvavidas un poco desesperado del que se puede agarrar el gobierno. El último tiempo, hace harto rato también, Piñera lo único que hace es bajar y bajar en la encuesta. Sus proyectos no han tenido mucha adhesión, no la ha ido muy bien ni con su agenda legislativa, ni no tiene mucho que exhibir el gobierno de Piñera. Y sí, muchas cosas que le han criticado, entonces el intentar colgarse de esto es crear una noticia que haga un poco distender el agitado clima social y político que hay en el país, y buscar la excusa del deporte para ganarse un punto para el gobierno, que es muy Barça por lo demás. O sea, buscas por todos lados finalmente, ¿no? Hashtag Barça. Bueno, y más aún, yo creo que Piñera debe estar con el poto a dos manos cuando su mejor amigo Macri, ¿cierto? Ya tiene las puertas listas para irse. Además, ¿o no? La patadita que se llevó. Gran sorpresa, ¿eh? Gran sorpresa, pues, compadre. Y quedan 2 meses nomás. Oye, vamos a una pausa musical entonces. ¿Sí? Excelente. Oye, despedimos al Juanito, tus datos entonces, Juanito, despídase, pues. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Recuerden que todos los martes voy a estar yo también informando sobre educación junto a Sammy Bamondes y con Jaime. Jaimito. Los dejamos invitados para seguir sintonizando Radio Man, que escuchan a los chiquillos, van a seguir comentando como siempre, pero yo me tengo que despedir, así que muchas gracias por todo, buenas noches y que tengan una buena semana. Buena, excelente. Entonces Juanito se va a jugar fútbol y esperamos que le vaya bien. Muchas gracias. Ahí, cuídese, compañero. Harto goles, con harto una dedicación goles especial, porque hoy día me están esperando en la casa, afortunadamente. Mira qué bien, que compañero. Un saludo, aprovecho también para mi polola, que nunca le había mandado uno. Qué lindo. Quería hacerlo. Qué lindo el amor, sin duda. Vamos a un temita entonces. Esto es Oligarquía con Scalariac, que es en sintonía de Peores Nada, por supuesto, por Radio Manque. tienen valor. Si el dólar domina esta tierra, no usas tu corazón. Oligarquía de nuestra América. Pedimos pan, pedimos vino, pedimos más. No nos mates el corazón. Pedimos pan, pedimos vino, pedimos más. No nos mates el corazón. Oligarquía, oligarquía, oligarquía. Nunca tuviste corazón. Oligarquía, oligarquía, oligarquía. Nunca tuviste corazón. Muy bien, excelente. Volvemos entonces, chiquillos. Estás escuchando el Peor en Nada por Radio Manque. Recuerda, estás sintonizando en la www.radiomanque.org y también por tu aplicación de celular a través de Play Store o también Google Play para que la busque y la descargue también. La aplicación de celu de Radio Manque, ¿ya? Este bloque, chiquillos, vamos a tocar un tema que sin duda ha sido pero álgido. Ya estamos hablando de una batalla campal netamente. Salió la última encuesta CADEM y sin duda el respaldo al proyecto de rebajar a 40 horas semanales laborales de la diputada Camila Vallejo está pero siendo ampliamente respaldado con un 70%. 70%, no es menor para nada. Mientras que el otro 30% no sabe o no responde. Ah. Bueno, no sabemos cuál es el porcentaje que respalda a la precarización laboral, que por supuesto es la que postula este nefasto gobierno, ¿no? Y es que estamos hablando que esto es como el chiste del flaco. Combos iban, combos venían, y aquí sin duda es lo mismo, ya que Monkever está haciendo pero de todo para que se imponga en el Congreso su famoso proyecto. Ya creo que ya está dando media risa ya, porque en una dijo, y cito textualmente, no, que mi proyecto tiene 100 páginas, y el de la... Y el de la Vallejo tiene 2 páginas, ¿no? Entonces, se han ido con pura estupidez realmente, y ya el debate se está tornando bien, pero bien marginal, ¿cierto? A esto se suma el notable respaldo de varias bancadas al proyecto de la diputada del PC. Estamos hablando que se subieron la bancada del PPD, la bancada del PS, por supuesto la del Frente Amplio, ¿no? Y los únicos que están respaldando al proyecto del señor Monkever, ¿cierto? Del Ministerio del Trabajo, es la bancada de la UDI-RN, pero no toda completa, ya que saltó un diputado de Renovación Nacional diciendo que va a respaldar el proyecto de la diputada Vallejo. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, excelente. Y es que, ¿cuáles son los fundamentos para que se pueda bajar esta jornada laboral? Al principio vimos que el señor Sebastián Piñera, ¿no?, ponía en el centro a la familia, que la familia va a ser el primer va a ser el primer pilar importante para este gobierno, de que iba a hacer todo lo posible para que se fortaleciera la familia, ¿no? Pero sabemos que la familia, para que se pueda fortalecer, requiere verse más, ¿no? Y es por eso que una hora menos al día en las pegas, pucha, ayuda mucho. Y más aún cuando se sale más temprano del trabajo y, por supuesto, se llega un poco más descansado a sus casas y a sus hogares. Es sin duda importante, ya que el mismísimo presidente Sebastián Piñera está amenazando con ir al Tribunal Constitucional, escuchen bien eso, al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional el proyecto de 40 horas semanales. Yo le pregunto a las personas que están escuchando el Peor en Nada del día de hoy, le pregunto a los trabajadores, ¿no? ¿Qué sería mejor? ¿Cómo lo plantea el señor Monkever? Que es trabajar 4 días, 13 horas diarias para después descansar 3 días, ¿no? O el proyecto de la diputada Vallejo, que es trabajar una hora menos de lunes a viernes. Difícil situación, sin duda. Jaime, usted es trabajador. ¿Qué es lo que plantea usted? ¿Cómo le gustaría, no? Bueno, usted cumple, ¿no?, con esa hora, ¿cierto? Igual importante, más que nada, para los trabajadores, ¿no? Absolutamente. O sea, yo cuando empecé a trabajar, en realidad asumí un asunto de que quería no que el trabajo fuera el centro absoluto de mi vida. Entonces, de ahí pensaba que también, bajo la idea del buen vivir, tener una jornada que no fuera tan esclavizante. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo busco, por ejemplo, en un trabajo no tener más de 40 horas de trabajo. Y de hecho, el año pasado me cambié de un trabajo por lo mismo, porque no podía tener menos de 44. No me permitían reducir esa hora. Entonces, busqué otro trabajo con el fin de tener menos horas, cosa de tener también más tiempo para realizar otras actividades, porque es tremendamente necesario poder desconectarse del trabajo y tener una jornada laboral que sea más amena. Y uno se vuelve más productivo también cuando trabaja menos. Primero, el tema del ánimo. Eso es súper importante. Cuando la vida es solo trabajo y uno no alcanza ni siquiera a descansar, a reponerse mental y físicamente de la jornada, eso se siente en las relaciones laborales. Pues entonces la gente anda estresada, anda irritable, anda pesada, y eso va fracturando lo que son las relaciones entre los compañeros. Habíamos conversado antiguamente, bueno, en el bloque anterior, ¿no?, que finalmente los padres, para que se dejen tranquilos a los niños, les pasan al tiro o el celular o el Apple, ¿cómo se llama esta cuestión? Tablet, sí. Claro, un cachis para que se queden tranquilos y que puedan de alguna forma suplir la misma presencia de ellos, ¿cachai? Que deben estar trabajando, ¿cachai? Si finalmente hay que ir a trabajar para conseguirse el pan, ¿no? Pero que sin duda esto tiene dicotomía con esta famosa frase: vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿cachai? Totalmente. Y un debate súper heavy. No, y la jornada de trabajo que tenemos acá en Chile es súper alta. O sea, urge tremendamente reducir la jornada. Por algo este proyecto tiene también tanto apoyo ciudadano. Obviamente. Porque es una de las cosas que la gente lo siente. Siente que su vida es solo trabajar. Que se les va todo el día en eso. Todo el día, absolutamente. Que no pueden hacer nada más, que no pueden tener un rato para el ocio, ¿no? Leer un libro, ver una película, los puros fines de semana, si es que, ¿cachai? Entonces, claro, vivimos en un país, mira, y qué bueno que se tocó todo esto, porque tiene muchos factores juntos, ¿cachai? Porque la salud mental en Chile está siendo un tema súper heavy, igual súper crítico, Sí, ¿cachai? No, absolutamente. Sí, pues, sí, pues. De hecho, han subido los suicidios, han subido el porcentaje de personas con depre, con ansiedad. Entonces no es menor, no es menor, más aún si vaya a un trabajo, tenés que estar todo el día. Porque, digámoslo, ¿cierto? El proyecto del señor Monkever, del Ministerio del Trabajo, tiene sus trampas también. Por ejemplo, que no te van a pagar horas extra. ¿Cachai? No, y el tema, o sea, hay que hablar del tema de la flexibilidad. Los trabajadores no tienen condiciones para poder plantear de igual a igual con... Que sí lo plantean, exactamente. Con el empleador poder pactar la jornada. Eso sabemos. Mira, sabemos que en Chile no es así. Las relaciones de trabajo las determinan los empleadores. Y la única forma que tienen los trabajadores de mejorar esas condiciones es a través de sindicatos y a través de la organización. Pero así como en la buena onda, sentándose a ver, ya, yo voy a trabajar tales días así, o necesito estos días más libres. Son pocos los espacios así, y no es la norma del trabajo en Chile. Entonces, lo que se va a transformar es que si el trabajador te requiere, si la ley le va a permitir, por ejemplo, estar 12, 13 horas en el puesto de trabajo para flexibilizar y así trabajar, por ejemplo, 3 días, reducir los días pero aumentar la cantidad de horas, si la ley se lo permite, hay empleadores que lo van a hacer. Y en Chile estamos acostumbrados a esa frase que además de que uno la escucha más de una vez, que si no te gusta, te puede ir. No, y así es, pero típico. Así funcionan los empleadores aquí. Entonces, no digamos que se va a poder pactar. Suena maravilloso eso, pero es falso. Yo no sé en qué mundo vive el ministro. No, exactamente. Porque él pensará en la cabecita de él, que todos los que ya va a salir el proyecto de él, y que todos los trabajadores van a sentarse en una mesa al frente, claro, del patrón a dialogar. Sí, o sea, eso para las mayorías no va a ser así. Para un grupo sí, los ejecutivos sí pueden pactar eso. Los trabajadores independientes, los profesionales independientes, sí, también pueden pactarlo eso, pero no son la mayoría. O sea, la mayoría de asalariados no va a poder sentarse de igual. Entonces, cuando la empresa te requiere, por ejemplo, en los días en que hay más demanda, por ejemplo, en que hay más trabajo, en que se concentra la pega, va a tener que estar todo el día en el trabajo. Entonces, exacto, no es sano, no es buen vivir de esa manera. ¿Y a quién le beneficia eso? A la empresa. Entonces, hay que decirlo de una vez. Es mejor reducir la jornada, un cambio a 40 horas es positivo, le entrega más bienestar a la gente, le entrega mejor calidad de vida. Y cuando la gente tiene mejor calidad de vida, hace su trabajo mejor, porque siente que se le retribuye más por su trabajo. Y una cuestión súper importante que en poco trabajo se considera: la gente se siente humana, siente que el trabajo es una condición que la humaniza, que la hace sentir bien, que la tratan como persona, como ser humano y no como un número y una máquina. Y cuando a la gente se la trata como persona, la gente también responde de esa manera. Oye, sin duda que la pelea está pero súper álgida, chiquillos. Esto ya es, no hay una fecha especial para que se pueda decidir cuál proyecto, ¿no? Pero ya están tomando partido los parlamentarios, que son los que votan finalmente, y que sin duda veo que el ministro del Trabajo está pero defendiendo con lo que pueda a un proyecto que sin duda precariza más que flexibiliza la jornada del trabajador, ¿no? Porque estamos hablando que aquí con el proyecto del señor Monkever estamos jugándonos turnos de 12 horas, 13 horas, ¿cachai? Y sin pagar horas extra, pues. Entonces no hay por dónde. Yo el otro día vi una videocolumna de la señora Teresa Marinovic. ¿La conociste tú o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, esta señora tiene una fundación que se llama Nuevamente y sube siempre videos con opiniones. Son todos súper fachos, les digo al tiro, ¿no? Sale Alberto Plaza, todo eso, todos esos personajes, y decía que y le lanzaba un montón de mierda al proyecto de la diputada Vallejo por ejemplo, mencionaba, claro, somos el país que de que no sé, po, trabajamos más, pero que somos menos productivos. Entonces sería súper irresponsable bajar la jornada laboral. No, y así que se mandó, pero sin duda aquí los fachos, la derecha está sola. Está sola porque sin duda la gente se está volcando meramente por el proyecto de las 40 horas semanales. Y no es menor eso, ya que todos meten cucos de que las empresas se van a ir, van a cerrar. Acá en Chile, las empresas chilenas están cerrando hace cualquier tiempo atrás, compadre. Hace cualquier tiempo, ¿cachai? Y eso ya no es sorpresa. Entonces, finalmente, de que metan miedo, de que metan miedo con los despidos, con esta famosa automatización, ¿no? Va en menor grado, creo yo, ¿cachai? Porque sin duda, más lo que meten cuco, pero no pasará nada. O sea, de hecho es todo lo contrario. Va a haber mayor producción, ¿cierto? Y trabajadores felices y más contentos para que estén con sus familias y que puedan cumplir con sus hijos, con su hija, ¿no? Y que puedan formar una familia como debe ser, pues sana, feliz, ¿cierto? Y con todos sus factores completos y también subsanados, ¿no? Es por eso que sin duda hoy la guerra se vuelve pero álgida. Esperamos tener más adelante más novedades respecto a este gran tema que esperamos que cambie Chile, sin duda. Así que todo el respaldo al proyecto de las 40 horas semanales. No queremos precarización disfrazada de una falsa flexibilización. Es por eso que no nos vengan con cuentos, pues, weón. Que no nos vengan con cuentos ni con mentiras. ¿Cachai? Eso, paren de engrupir ya si la gente la tiene clarita. No es tonta, ¿cachai? Oye, tengo unos panoramas antes para que se vayan repitiendo, ¿no? Mañana está 5 sellados más Nano González en el restaurante histórico El Viejo Rancagua a las 11 de la noche, mañana miércoles 14 de agosto, desde las 23 horas, 5 sellados más Nano González en El Viejo Rancagua. La entrada a solo 2 luquitas y la piscola a solo 2 lucas hasta las 12:30 de la noche. Eso es mañana. Este viernes hay otro panorama también súper bueno, chiquillos, ¿eh? Estamos hablando de el documental Miau, Movimiento Insurrecto por la Autonomía de una Misma. Mira, excelente dato ese. Gato Errante presenta el ciclo de cine libertario. Esto será este viernes 16 de agosto a las 18:30 de la tarde en el Colegio de Profesores de Rancagua. Esto queda en O'Carroll 670, ¿cierto? Va a haber feria y también lleve cositas para compartir una once comunitaria y libertaria con todos los presentes, ¿no? Así que ya tiene dos programas súper buenos. Contarles que también se viene el próximo lunes ya esta reunión para realizar la protesta del 5 de septiembre, ¿cierto? Una mesa de unidad social se llama, ¿no? Esto será este lunes 19 en las oficinas de la ANEF, ubicada en Germán Riesco 344, chiquillos, para que vayan y puedan organizar esta protesta. Vamos con un temita entonces. ¿Sí? ¿Cerramos? ¿Sí? Cerramos y despedimos con el, perfecto, con el temita. Ya, pues loquito. Vamos entonces con Autonomía. Esto se llama Radio Libre. Excelente, muy bien. Pero la despedida antes que va para cerrar. Ah, ya, pues despidámonos entonces. Mira, no es. El Jaime me está cortando. No, sí, está bien porque estamos en la hora. Así que, chiquillos, muchas gracias por la gran sintonía del día de hoy. Recuerden que estos programas se suben en formato podcast, en las redes sociales y en la plataforma archive.org. ¿Ya? Así que gracias por la sintonía, Jaimito. Oye, eso sí, gracias a todos y todas. Y decirles nada más que se vayan preparando ahí, calentando motores, porque el 14 de septiembre se nos viene la tremenda, la única, la incomparable Antifonda de Radio Manque en su sexta versión ya. 6 años ya de este evento musical, de fraternidad, de compañerismo, y donde ocupamos esto también como una tribuna para mantener viva la autogestión y darle vida a los medios libres, a la Radio Manque. Así que ya lo sabe, 14 de septiembre se nos viene la tremenda Antifonda en los Alpes. Y nos vamos con música. Ya pues, vamos entonces con música para despedirnos. Esto es Autonomía con Radio Libre. Ya, así que nos vemos el próximo martes, chiquillos. Estén atentos y por supuesto sigan en la señal de Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. ¡Show! Onda que te sumerge en la mediocridad del comercio.